clamor, eres mi canción. Aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies. Tú me protegerás, aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Señor, y tú me librarás, la victoria en ti está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Nada contra mí prosperará. El mundo en tus manos está. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, sé quién siempre a mí.